Sección 11 de El rey de las montañas, de Edmond Abbott, traducida por Antonio Renou y Caué. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo séptimo. John Harris. Segunda parte. Al leer aquellas líneas no pude contener mi gozo. «¡Buen Harris!», exclamé en alta voz. Y yo le acusaba. «Pero explícame, Demetrio, ¿por qué no me has socorrido más pronto?». «Estaba ausente, señor Herman, dando caza a los piratas. Llegó ayer por la mañana, desgraciadamente para nosotros. ¿Por qué no se quedó por el camino?». «¡Excelente, Harris! No ha perdido un solo día. Mas, ¿en dónde ha hallado a la hija de este malvado viejo?». «En casa, señor Herman. Ya la conocéis. Es Fotini. Más de una vez habéis comido con ella». «¿Con que la hija del rey de la montaña era aquella colegiala chata que suspiraba por John Harris?». Y deduje, para mis adentros, que se la llevaron sin violencia. En esto, volvió el chibuji con un paquete de lienzo y un frasco de pomada amarillenta. El rey me curó los pies como un practicante experto, y al momento experimenté algún alivio. En aquellos instantes, Hagi Stavros era un bello objeto de estudio psicológico. Sus ojos eran tan fieros como delicadas sus manos. Me vendaba con tanta suavidad los empeines de los pies que apenas me apercibía de ello, mas sus miradas decían claramente: «Con cuánto gusto te apretaría una cuerda en el cuello». Clavaba los alfileres con la destreza de una mujer, mas con cuánta afición hubiera hundido su puñal en el cuerpo. Una vez puesto todo el aparato, alargó la mano en dirección al mar y dijo con salvaje acento: «Ya no soy rey, puesto que no me es permitido saciar mi encono. Yo, que siempre he mandado, obedezco a una amenaza. El que hace temblar a un millón de hombres tiene miedo. Se hará alarde de ello, se dirá a todo el mundo. ¿Y cómo imponer silencio a esos habladores europeos? Se pondrá en los periódicos y quizás también en los libros. Está bien, ¿por qué me casé? ¿Por qué un hombre como yo ha de tener hijos? Nací para destrozar soldados y no para mecer niñas en la cuna. El trueno no tiene hijos, ni tampoco el cañón. Si los tuviesen, no se temería el rayo y las balas se quedarían por el camino. ¿Cómo debe reírse de mí John Harris? Si yo pudiese declararle la guerra, si pudiese apoderarme de su buque al abordaje. Algunos ataqué cuando era pirata, y poco cuidado me daba que tuviesen 20 o más cañones. Pero mi hija no estaba a bordo de ellos. Niña de mi corazón, ¿con que la conocéis, señor Herman? ¿Por qué no me dijisteis que vivíais en casa de Cristódulo? Nada os hubiera pedido. Os habría soltado en el acto por amor de Fotini. Precisamente quiero que aprenda vuestro idioma, pues un día u otro será una princesa alemana. ¿No es verdad que será una linda princesa? Ya que la conocéis, impedid que vuestro amigo la cause el menor daño. ¿Tendríais valor para ver caer una lágrima de sus ojos? La pobre niña nada os ha hecho. Yo soy el único que he de espiar vuestros sufrimientos. Decid al señor Harris que os habéis lisiado los pies por el camino y causadme enseguida todo el mal que queráis». Demetrio cortó este torrente de palabras diciendo: «Es muy sensible que el señor Herman esté tan llagado. Fotini no está segura entre esos herejes y yo conozco al señor Harris. Es capaz de todo». El rey frunció el ceño y su apasionado corazón de padre entró en recelos. «Idos», me dijo, «si es preciso os llevaré hasta el pie de la montaña. Esperad en alguna aldea un caballo, un carruaje o una litera. Yo os proveeré de todo cuanto necesitéis. Mas, haced saber hoy mismo a Harris que estáis ya libre, y juradme por vuestra madre que a nadie hablaréis del daño que se os ha causado. No estaba yo seguro de si podría soportar las fatigas de la traslación de mi persona, mas todo me parecía preferible a permanecer en compañía de mis verdugos. Temeroso, por otra parte, de que no se suscitasen nuevos obstáculos a mi libertad, dije al rey: «Marchemos. Juro por todo lo más sagrado que no se tocará a vuestra hija, ni en la punta de un cabello». El rey me cogió entonces en sus brazos, me echó sobre sus hombros y subió las gradas de su gabinete. Toda la cuadrilla salió a su encuentro interceptándole el paso, y Mustacas, lívido como un colérico, le dijo: «¿A dónde vas? El alemán ha echado una suerte en el asado. Estamos padeciendo como los condenados del infierno. Vamos a sucumbir por causa suya y queremos que muera antes que nosotros». Al momento perdí las esperanzas. La llegada de Demetrio, la providencial intervención de John Harris, el cambio de Hadji Stavros, la humillación de aquella soberbia cabeza a los pies de su cautivo, tantos sucesos acumulados en un cuarto de hora, me trastornaron el juicio, y así es que, olvidando lo pasado, me lancé a ciegas al porvenir. Al ver a Mustacas, me acordé del veneno de que hice uso. Presintiendo que estaba próximo a verificarse un terrible acontecimiento, me acerqué cuanto pude al rey de la montaña y, rodeándole el cuello con los brazos, le rogué que me llevara de allí sin tardanza. «Va en ello tu honra», le dije. «Prueba a esos hombres furiosos que eres rey. No les contestes, las palabras serían inútiles. Pasemos por encima de sus cuerpos. No sabes hasta qué punto te interesa salvarme. Tu hija ama a John Harris, estoy seguro, pues ella me lo ha confesado». «Aguarda», respondió el rey. «Pasaremos y hablaremos enseguida». Colocóme en el suelo con cuidado y, cerrando los puños, corrió a ponerse entre los bandidos gritando: «¡Estáis locos! ¡Desgraciado del que toque al señor! ¿Qué suerte queréis que haya echado? Yo he comido con vosotros y ya veis que no tengo nada. Dejadle salir de aquí. Es un hombre de bien. Es mi amigo». De repente mudó el color del rostro y sus piernas se doblaron, no pudiendo soportar el peso de su cuerpo. Sentóse a un lado y, acercándoseme al oído, me dijo con más pesar que enojo: «Imprudente. ¿Por qué no me advertiste que nos habíais envenenado?». Cogí la mano del rey y la hallé fría. Sus facciones estaban desencajadas y su impasible rostro había adquirido un color térreo. Al verlo, me abandonaron del todo las fuerzas y me sentí desfallecer. Ninguna esperanza me quedaba. Yo mismo me perdí matando al único hombre que tenía interés en salvarme. Incliné la cabeza sobre el pecho y permanecí inmóvil al lado del anciano que estaba lívido y helado. Mustacas y algunos otros extendían ya las manos para cogerme y hacerme participar de los dolores de su agonía. Hadji Stavros no tenía fuerzas para defenderme. De vez en cuando se apoderaba de su cuerpo una temible convulsión y entonces se agitaba como secular encina al golpe del hacha del leñador. Creyendo los bandidos que el invencible anciano iba a exhalar el alma y a ser vencido por la muerte, rompieron, como se rompe una telaraña, los lazos que le unían con su jefe, lazos de interés, de temor, de esperanza y de reconocimiento. Los griegos son la nación más rebelde de la tierra. Su inconstante y descontentadiza vanidad se doblega a veces, pero al igual de un resorte comprimido, pronto recobra su tensión primitiva. En caso de necesidad, saben apoyarse en el fuerte o seguir modestamente a un hombre diestro, mas nunca respetan al que les protege o les enriquece. Muchos siglos ha que este pueblo se compone de entes egoístas y envidiosos, que la necesidad une, que la inclinación que las arrastra divide, y que jamás poder humano podrá refundir del todo. Hadji Stavros aprendió en cabeza propia que no se manda impunemente a 60 griegos. Ni un minuto sobrevivió su autoridad, a su vigor moral y a su fuerza física. Mientras los atacados del veneno nos enseñaban los puños echándonos en cara sus sufrimientos, los que de él se habían librado se agrupaban en presencia de su rey alrededor de un hombre grueso y brutal llamado Colcida. Era el más locuaz y el más descarado de la cuadrilla, un imprudente zoquete falto de talento y de valor, uno de esos hombres que se ocultan durante la refriega y que enarbolan el estandarte después de la victoria. Mas en circunstancias como aquellas, la fortuna es para los desvergonzados y los parlanchines. Colcida, haciendo alarde de tener buenos pulmones, vomitaba un torrente de injurias contra Hadji Stavros, así como un sepulturero en la tierra sobre la tumba de un muerto. «He aquí», decía, «el hombre diestro, el general invencible, el rey poderoso, el mortal invulnerable. Buena la hicimos fiándonos de ti. ¿Qué hemos ganado contigo? ¿De qué nos has servido? Solo nos has dado 54 miserables francos al mes, una paga de mercenarios. Nos has alimentado únicamente con pan moreno y con queso enmohecido, que ni para los perros era bueno, mientras tú hacías fortuna y enviabas buques cargados de oro a todos los banqueros extranjeros. ¿Qué nos queda de nuestras victorias y de la preciosa sangre que hemos derramado en las montañas? Nada. Tú lo reservabas todo para ti, el botín, los despojos y el rescate de los cautivos. Es verdad que dejabas para nosotros los bayonetazos. Esta es la única ganancia de que jamás has participado. En los 2 años que estoy contigo, he recibido 14 heridas en la espalda, al paso que tú no puedes mostrarnos ni una sola cicatriz. A lo menos hubieses sabido mandarnos. A lo menos hubieses escogido las buenas ocasiones en que hay poco que perder y mucho que ganar. Mas tú nos has hecho aporrear por la tropa. Has sido el verdugo de nuestros camaradas. Nos has entregado a las garras del lobo. Ya te conviene acabar pronto y retirarte. Quieres vernos enterrados ya cerca de Basilio, y por esto nos entregas a este maldito caballero que ha echado una suerte contra nuestros más valientes soldados. Mas no esperes salvarte de nuestra venganza. Ya sé por qué quieres que se vaya, porque ha pagado ya su rescate. Pero, ¿y qué pretendes hacer con ese dinero? ¿Te lo puedes acaso llevar al otro mundo? Estás muy malo, pobre Hadji Stavros. Este caballero no te ha respetado. También tú vas a morir, y te está bien. Amigos míos, somos dueños de nosotros mismos. En adelante, a nadie obedeceremos. Haremos lo que nos plazca. Comeremos de lo mejor. Beberemos todo el vino de Engina. Incendiaremos bosques para cocer rebaños enteros. Robaremos al reino. Nos apoderaremos de Atenas y acamparemos en los jardines del palacio. No es menester más sino que os dejéis guiar, pues yo conozco los sitios que convienen a nuestro objetivo. Ante todo, echemos al viejo en el barranco con su querido caballero, y luego os diré lo que hay que hacer. La elocuencia de Colcida por poco nos cuesta la vida, pues el auditorio le aplaudió. Los antiguos compañeros de Hadji Stavros, 10 o 12 palícaros, adictos que hubieran podido auxiliarle, comieron los postres de su mesa y eran víctimas de violentos cólicos. La elevación de un orador popular al poder suele despertar envidias, y así es que al ver que Colcida iba a quedar erigido jefe de la cuadrilla, Tamburis y otros ambiciosos hiciéronle rostro y se pusieron de nuestra parte. Jefe por jefe, preferían al que sabía gobernarlos a aquel hablador entrometido, cuya nulidad les repugnaba, y por otra parte, preveían que el rey no viviría mucho tiempo y elegiría a su sucesor entre las personas adictas que se mantuviesen a su lado. Y esto era de suma importancia, pues era presumible que los que prestaban fondos a Hadji Stavros aprobarían más bien una elección hecha por éste que la verificada en una revolución. 8 o 10 voces se levantaron en nuestro favor, y digo nuestro, porque el rey de las montañas y yo no formábamos más que uno, como que yo estaba aferrado a su cuerpo y él tenía mi cuello circuido con un brazo. En una palabra, Tamburis y los suyos se pusieron de acuerdo e improvisaron un plan de defensa. Aprovechándose del tumulto, tres hombres corrieron con Demetrio al arsenal de la cuadrilla para proveerse de armas y de pólvora, con la cual trazaron en el camino un largo surco volviendo luego a mezclarse disimuladamente con la multitud. Los dos partidos aparecían cada vez más deslindados y uno y otro se dirigían mutuos insultos. Nuestros campeones, colocados cerca de la tienda de Merian, defendían las gradas, nos escudaban con sus cuerpos y rechazaban al enemigo hacia el gabinete del rey. En lo mejor de la refriega resonó un pistoletazo y se extendió por el polvo una faja de fuego al mismo tiempo que volaban las rocas con espantoso estruendo. Sorprendidos al oír la detonación, Colcida y sus partidarios corrieron en tropel al arsenal. Sin perder un minuto, Tamburis levanta del suelo a Hadji Stavros, desciende rápidamente las gradas, lo deja en lugar seguro y, volviendo por mí, se me lleva y me coloca a los pies del rey. Nuestros amigos se atrincheran en la tienda, cortan los árboles que en ella había, forman una barricada en las gradas y, antes que Colcida vuelva de su excursión y se reponga de su sorpresa, organizan la defensa. Contamos entonces cuántos éramos y vimos que nuestro ejército se componía del rey, de sus dos servidores, de Tamburis con 8 bandidos, de Demetrio y de mí, o sea, de 14 hombres, de los cuales había 3 fuera de combate, pues el Cafeji tragó el veneno como su señor y empezaba a experimentar los primeros síntomas del mal. En cambio, disponíamos de 2 escopetas por persona y de cartuchos a discreción, mientras que los enemigos no tenían más armas ni municiones que las que llevaban, aunque contaban con la ventaja que les daba el número y el terreno. Ignorábamos a punto fijo cuántos hombres disponibles tenían, pero era de presumir que no bajaban de 25 a 30. No es menester que os describa la plaza sitiada, pues tiempo ha que la conocéis. Sin embargo, el aspecto de aquel lugar había cambiado mucho desde el día en que almorcé en él por primera vez, entre la señora Simons y Merian, vigilado por el corfiota. Los hermosos árboles que allí había estaban desarraigados, y el ruiseñor se hallaba lejos. Lo que importa que sepáis es que a derecha e izquierda nos resguardaban algunas rocas inaccesibles hasta para el enemigo, que nos atacaba desde lo alto por la parte del gabinete del rey y nos vigilaba desde el pie del barranco. Dirigíannos sus fuegos y nosotros apuntábamos a sus centinelas, pero estaban estos a tanta distancia que era lo mismo que gastar la pólvora en salva. Si Colcida y sus compañeros hubieran tenido las menores nociones del arte de la guerra, estábamos perdidos, pues hubieran destruido la barricada y entrado a viva fuerza donde estábamos, acorralándonos o arrojándonos al barranco. Mas el imbécil, a pesar de que tenía 2 hombres por cada uno de nosotros, echó mano de sus municiones, empleando para dispararnos tiros a 20 hombres que no sabían manejar la escopeta. Sin embargo, de que los nuestros eran tan poco diestros como el enemigo, como estaban mejor dirigidos y eran más astutos, antes de terminar la noche mataron a 5 salteadores. Los combatientes se conocían todos unos a otros por sus nombres, así es que se interpelaban desde lejos, como en otro tiempo los héroes de Homero. El uno trataba de persuadir al otro, apuntándole la escopeta. El otro respondía con un balazo y algunas palabras. Aquel combate era una discusión de gente armada, en la cual tomaba parte de vez en cuando la pólvora. En cuanto a mí, hallábame tendido en un rincón, a cubierto de las balas, procurando deshacer mi fatal obra y volver a la vida al pobre rey de las montañas. Sufría en extremo y se quejaba de una sed ardiente y de un vivo dolor en el epigastrio. Sus manos y pies estaban helados y se contraían con fuerza. Su pulso era lento, fatigosa su respiración, y su estómago luchaba al parecer con un terrible enemigo, sin conseguir poderle expulsar. Con todo, nada había perdido de sus bríos y de su presencia de ánimo, y con su viva y penetrante mirada buscaba en el horizonte la rada de Salamina y la flotante cárcel de Fotini. —¡Curadme, querido amigo mío! —me dijo crispando su mano sobre la mía. —Sois doctor y podéis curarme. No os reconvengo por lo que habéis hecho. Estabais en vuestro derecho. Teníais razón en quererme matar, pues os juro que a no ser vuestro amigo Harris no me hubierais escapado. No hay nada para apagar el fuego que me abrasa. No me importa morir, que bastante he vivido ya. Mas, si muero, os matarán, y mi pobre Fotini será asesinada. Sufro mucho. Tocad mis manos. Me parece que no son mías. ¿Creéis capaz a ese americano de ejecutar sus amenazas? ¿Qué me decíais hace poco? Fotini le ama. Infeliz. Yo la había educado para esposa de un rey. Preferiría verla muerta antes que... Sin embargo, me alegro de que le ame, pues así se apiadará quizás de ella. ¿Qué relaciones tenéis con él? Relaciones de amistad tan solo, ya que ni siquiera sois compatricio suyo. Se tienen tantos amigos como se quiere, mas no se hallan dos mujeres como Fotini. Yo no vacilaría en estrangular a todos mis amigos si me conviniera, pero jamás mataría a la mujer que me amase. Si ese joven supiese cuán rica es. Los americanos son hombres aficionados al positivismo, a lo menos así se dice. Mas la pobre niña no conoce su fortuna. Yo debiera habérselo advertido. Y ahora, ¿cómo hacerla saber que tendrá una dote de 4 millones? Colcida nos tiene prisioneros. Curadme por todos los santos del cielo para que pueda acabar con esa canalla. Como no soy médico, no tengo de toxicología más conocimientos que los pocos que se adquieren en tratados elementales. Sin embargo, recordé que el envenenamiento por medio del arsénico se cura por un método algo parecido al del doctor Sangredo. Para librar al paciente del peso que abrumaba su estómago, hice cosquillas en su esófago. Mis dedos le sirvieron de emético. Y en breve, tuve motivos para esperar que había ya expulsado gran parte del veneno. Aparecieron enseguida los fenómenos de reacción. La piel entró en excesivo calor. El pulso aceleró su marcha. Coloróse el rostro y los ojos se inyectaron de ramos de sangre. Al preguntar a Hagi Stavros si entre su gente habría alguno capaz de sangrarle, se vendó él mismo el brazo y se abrió sosegadamente una vena en medio del estruendo de los tiros y de las balas perdidas que llegaban hasta el sitio donde nos hallábamos. Después de haber echado una buena libra de sangre, me preguntó con voz suave y tranquila qué más tenía que hacer. Y yo le ordené beber sin descanso hasta que el líquido si hubiese llevado las últimas partículas del arsénico. Afortunadamente, había aún allí el odre del vino blanco que ocasionó la muerte de Basilio. Aquel vino, mezclado con agua, sirvió para restituir la vida al rey, que me obedeció como un niño, y hasta creo que la primera vez que le alargué la copa se apoderó de mi mano para besarla. A cosa de las 10 de la noche, Stavros se hallaba ya mejor. Su Cafetti había muerto. Aquel pobre diablo no pudo librarse del veneno, ni entrar en calor, y fue arrojado al barranco desde lo alto de la cascada. Todos nuestros defensores se hallaban en buen estado, y sin la menor herida, pero hambrientos como lobos en el mes de diciembre. Yo hacía 24 horas que me hallaba en ayunas, y mi estómago ansiaba comer. Como para insultarnos, el enemigo pasó la noche bebiendo y comiendo a nuestra vista, y echándonos huesos de carnero y odres vacíos, a lo cual correspondían los nuestros con algunos tiros. Oíamos claramente los gritos de alegría y los de muerte. Colcida estaba ebrio, heridos y enfermos confundían sus alaridos, y Mustacas dejó de existir al cabo de un tiempo. Aquel alboroto me tuvo despierto toda la noche cerca del anciano rey. ¡Ah, caballero! ¡Cuán largas parecen las noches al hombre que no sabe lo que será de él al día siguiente! La mañana del martes fue más sombría y lluviosa. Al salir el sol, anublóse el cielo y empezó a llover indistintamente sobre nuestros amigos y enemigos. Nosotros procuramos preservar del agua las armas y los cartuchos, mas la gente de Colcida no tomó iguales precauciones. En el primer encuentro salimos victoriosos, pues el enemigo no sabía ocultar el cuerpo y disparaba al acaso. Me animé tanto durante la refriega que cogí una escopeta para tomar parte en ella. Con el tiempo, si me gradúo de médico, os escribiré lo que ocurrió aquel día. Ya os he confesado que ocasioné más muertes de las que son de esperar de un hombre que no hace profesión de dañar a sus semejantes. Hadji Stavros quiso seguir mi ejemplo, mas no lo permitieron sus manos, cuyas extremidades estaban hinchadas y doloridas. Con mi habitual franqueza, le dije que aquella incapacidad para el trabajo duraría quizá tanto como su vida. Sobre las 9, el enemigo, que al parecer estaba dispuesto a contestar sin interrupción a nuestros disparos, nos volvió bruscamente la espalda. Oí entonces un fuerte tiroteo que no se dirigía a nosotros, y deduje de esto que Colcida se dejó sorprender por detrás. ¿Quién era el desconocido aliado que tan bien nos servía? ¿Era prudente destruir la barricada para unirnos con él? Así lo quería yo, mas el rey temía que hubiese llegado tropa y Tamburis se mordía los bigotes. Pronto quedaron aclaradas todas nuestras dudas. Una voz que no me era desconocida gritó: «All right». Y 3 jóvenes, armados de pies a cabeza, precipitáronse como tigres a la barricada, rompiéronla y se lanzaron en medio de nosotros. Harris y Lobster llevaban en la mano un revólver de 6 tiros, y Santiago blandía una escopeta, llevando alta la culata, que es el modo como él entiende el uso de las armas de fuego. Un rayo que hubiese caído en aquel sitio hubiera producido un efecto menos mágico que la entrada de aquellos hombres que distribuían balas a puñados y sembraban la muerte por doquiera. Mis 3 comensales, fuera de sí a causa del ruido, de la agitación y del triunfo que habían alcanzado, no se apercibieron de Hadji Stavros ni de mí. Solo vieron hombres que matar, y Dios sabe cuánta prisa se dieron en hacerlo. Nuestros pobres defensores, atónitos y desconcertados, quedaron fuera de combate, sin tener siquiera tiempo para defenderse, ni volver en sí de su pasmo. En vano gritaba yo desde mi rincón, deseoso de salvarles la vida. Mi voz quedaba ahogada por los tiros y por los alaridos de los vencedores. Demetrio, acurrucado entre Hadji, Stavros y yo, unía inútilmente su voz a la mía. Harris, Lobster y Santiago tiraban, corrían y herían, contando en su respectivo idioma los balazos que disparaban y los golpes que repartían. —¡One! —decía Lobster. —¡Two! —contestaba Harris. —¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinque! —gritaba Santiago. El quinto culatazo tocó a Tamburis, cuya cabeza se abrió como una nuez tierna aplastada por una piedra, saliendo por su alrededor el cerebro, al mismo tiempo que todo su cuerpo caía desplomado en el manantial como un lío de trapos echado al agua por una lavandera. Mis amigos estaban admirables en el desempeño de su terrible tarea. Mataban con loca afición y se gozaban en su justa obra. El viento les dejó descubierta la cabeza mientras corrían. Sus cabellos flotaban hacia atrás y sus miradas despedían un brillo tan aterrador que hubiera sido difícil conocer si la muerte partía de sus ojos o de sus manos. Dijérase que la destrucción se había encarnado en aquellos tres hombres jadeantes, los cuales, vencidos ya todos los obstáculos y no viendo más enemigos que tres o cuatro, que heridos se arrastraban en el suelo, tomaron aliento. Harris fue el primero que se acordó de mí. Santiago estaba muy ocupado, deseoso de saber si entre los que fueron víctimas de sus golpes se contaba Hadji Stavros. Harris gritó con todas sus fuerzas. —¡Hermann! ¿Dónde estáis? —Aquí —respondí, y los tres valientes acudieron a mi voz. El rey de las montañas, débil como se hallaba, apoyó una de sus manos en mi hombro, se arrimó a la roca, miró de hito en hito a aquellos hombres que tantas muertes causaron para llegar hasta él, y les dijo con firme acento. —Yo soy Hadji Stavros. Ya podéis figuraros cuánto tiempo había que mis amigos esperaban la ocasión de castigar al anciano, cuya muerte deseaban para celebrarla como una fiesta. A pesar de que tenían que vengar a las niñas de Mistra, a otras mil víctimas y a mí mismo, no tuve necesidad de detenerles el brazo. Tan grande apareció en aquel momento el vencido héroe que desarmó la cólera de todos, reemplazándola la admiración. Los tres eran jóvenes, y a una edad como la suya, el hombre no se atreve a dañar a un enemigo inerme. Contéles, en pocas palabras, de qué modo el rey me había defendido contra toda su cuadrilla, moribundo como se hallaba, y en el mismo día en que yo le había envenenado. Describíles la refriega que su llegada había interrumpido, las barricadas que acababan de derribar y la extraña guerra en que tomaron ellos parte, matando a nuestros defensores. —Tanto mejor para ellos —dijo John Harris—. Nosotros llevábamos como la justicia una venda en los ojos. Si esos pícaros, antes de morir, han sentido un buen impulso, allá arriba se les tendrá en cuenta. —No os inquietéis —dijo Lobster—, por los auxiliares de quienes os hemos privado. Con dos revólveres en las manos y otros dos en los bolsillos, cada uno de nosotros equivale a 24 hombres. Hemos muerto a estos, que vengan los otros. ¿No es verdad, Santiago? —Lo que es yo —dijo el maltés—, soy capaz de matar a porrazos a una manada de toros. Pensar que teniendo estos puños estoy reducido a sellar cartas... Entretanto, el enemigo, vuelto en sí de su estupor, renovó el sitio. Tres o cuatro bandidos alargaban el cuello por encima de nuestras cabezas y vieron la carnicería que se había hecho. Cocida no sabía qué pensar de aquellas tres plagas que había visto caer indistintamente sobre sus amigos y enemigos, y conjeturando que el hierro o el veneno le había libertado del rey de las montañas, mandó acertadamente demoler nuestras obras de defensa. Nosotros nos hallábamos ocultos cerca de una pared, a 10 pasos de las gradas. El ruido de los materiales que se desplomaban indujo a mis amigos a cargar sus armas. Hadji Stavros les dejó hacer, preguntando enseguida a John Harris. «¿En dónde está Fotini?» «A bordo de mi buque». «No le habéis causado el menor daño, ¿no es verdad?» «¿Acaso he recibido lecciones vuestras para atormentar niñas?» «Tenéis razón. Soy un anciano miserable. Perdonadme. Prometedme que la respetaréis». «¿Qué diablos queréis que le haga? Ya que he hallado a Herman, os la restituiré cuando queráis». «¿Sin rescate?» «Viejo inepto». «Vais a ver», dijo el rey, «si soy un viejo inepto». Y rodeando con el brazo izquierdo el cuello de Demetrio, dirigió su crispada y temblorosa mano al puño de su sable y, desenvainándolo con gran dificultad, encaminóse a las gradas, a donde los insurgentes de Colcida se habían acercado con recelo. Al verle, retrocedieron como si se hubiese abierto la tierra para dejar pasar al supremo juez de los infiernos. A pesar de que eran 15 o 20 e iban armados, ninguno se atrevió a defenderse, a excusarse, ni a huir, y todos temblaron ante el terrible aspecto del rey resucitado. Hadji Stavros se dirigió de frente a Colcida, que, más pálido y atónito que los otros, procuraba ocultarse, y haciendo un increíble esfuerzo, levantó el brazo y cortó de un golpe la innoble y horrorosa cabeza del bandido. Púsose trémulo otra vez, se le cayó el sable cerca del cadáver y sin dignarse recogerlo... «¡Marchemos!», dijo. «Me voy sin el sable, que ya no sirve. Ni yo tampoco. He concluido ya». Sus antiguos compañeros se le aproximaron pidiéndole perdón y algunos le suplicaron que no los abandonase, pues no sabrían qué hacer sin él. Hadji Stavros no se dignó contestarles una sola palabra y nos rogó que le condujéramos a Castia para tomar caballos y a Salamina para ir al encuentro de Fotini. Los bandidos nos dejaron marchar sin hacer la más mínima oposición. No bien hubimos dado algunos pasos, mis amigos observaron que yo andaba con dificultad, y entonces Santiago me prestó su apoyo, y Harris me preguntó si estaba herido. El rey me echó una mirada suplicante. «Pobre hombre», conté a mis amigos que había intentado una evasión peligrosa y que me había dañado los pies. Mientras bajábamos lentamente por los senderos de la montaña, oíamos los gritos de los heridos y la voz de los salteadores que estaban deliberando. A medida que nos acercábamos a la aldea de Castia, el tiempo se serenaba y los caminos iban secándose. El primer rayo de sol me pareció muy hermoso. Hadji Stavros fijaba poco la atención en el mundo exterior y solo se ocupaba de él, como lo tenía por costumbre de 50 años a aquella parte. En Castia hallamos cerca de la fuente los caballos y un guía que aguardaban a mis amigos. Al preguntar a estos por qué había 4 caballos, dijéronme que Monsieur Mérinet formaba parte de la expedición, pero que se había apeado para examinar una piedra curiosa y que no volvió a aparecer. Santiago Fondi me colocó sobre la silla de mi caballo, no sin grande esfuerzo, y el rey subió con el auxilio de Demetrio y con gran dificultad a ocupar la que le estaba destinada. Harris y su sobrino montaron a caballo, y el maltés, Demetrio y el guía nos precedieron a pie. Durante el camino me acerqué a Harris, quien me contó de qué modo había caído en su poder la hija del rey. «Figuraos», me dijo, «que llegué de mi excursión por el mar, bastante satisfecho de mí mismo y orgulloso de haber echado a pique a 30 de piratas. A las 6 del domingo fondeo en el Pireo, y como había ya 8 días que me hallaba en medio del agua, estaba deseoso de hablar. Detengo un coche en el puerto. Lo tomo por toda la noche y me presento en casa de Cristódulo, en donde reinaba una consternación general. Jamás creyera que fuese posible que se pasase tan gran disgusto en casa de un pastelero. Todos estaban ya reunidos para la cena, a saber, Cristódulo, Maroula, Demetrio, Santiago, William, Monsieur Meguinet y la niña de los domingos, más acicalada que nunca. William me contó nuestra desgracia, y es inútil decir cuánto grité y cuán furioso me puse por no haberme encontrado allí. William me asegura que ha hecho todo lo que ha podido y que ha buscado por toda la ciudad 15.000 francos, pero que sus padres le han abierto un crédito muy limitado. En resumen, no halló la cantidad necesaria. En último extremo se ha dirigido a Monsieur Meguinet, mas el bueno de Meguinet ha querido darle a entender que tenía prestado a amigos íntimos todo su dinero, lejos, muy lejos, más lejos que el fin del mundo. «Ah, voto a bríos», dije al Lobster. «En moneda de plomo es como se ha de pagar a ese viejo perverso. ¿De nada te ha de servir ser más diestro que Nemrov? Es menester organizar una cacería contra los palícaros. Algún tiempo no quise hacer un viaje al África Central, y todavía lo siento. El gusto es mayor si se tira a una pieza de caza que se defiende. Haz provisión de pólvora y de balas, y mañana por la mañana entraremos en campaña». William se deja persuadir. Santiago da un fuerte puñetazo en la mesa, como los que sabéis acostumbra a dar, y jura acompañarnos, con tal que se le procure una escopeta de un cañón. El que más animado estaba de todos era Monsieur Meguinet, quien quería teñir sus manos en la sangre de los culpables. Aceptamos sus servicios, pero yo me ofrecí a comprarle la pieza de caza que trajese. Esforzaba su vocecilla del modo más cómico del mundo, y decía mostrando sus puños de señorita que Hadji Stavros tendría que hacer mucho con él. Yo me reía muy de veras, pues se acostumbra a estar alegre en la víspera de una batalla. Lobster se puso muy contento al pensar que iba a demostrar a los bandidos los progresos que había hecho. Santiago no cabía en sí de gozo y abría la boca hasta las orejas, rompiendo avellanas como un cascanueces de Nuremberg. Monsieur Meguinet brillaba de contento y más que un hombre parecía un cohete. Excepto yo, todos los demás eran altos como álamos. La rechoncha pastelera se hacía continuas cruces. Demetrio levantaba los ojos al cielo, y el jefe de la falange que habíamos organizado nos aconsejaba que lo pensásemos bien antes de marchar contra el rey de las montañas. Y entretanto, la niña chata, la que vos bautizasteis con el nombre de Crinolina Invariabilis, estaba sumida en un dolor muy particular. Suspiraba como un hombre que parte leña y comía solo para disimular, de modo que todo lo que comió hubiera cabido en mi ojo izquierdo. Es una guapa chica, Harris. Tan guapa como queráis, aunque tengo para mí que vuestra indulgencia por ella es excesiva. Tocante a mí, nunca he podido perdonarla el que su vestido se meta siempre debajo de los pies de mi silla, el olor de pachulí que esparce en torno mío y las atónitas miradas que tiende alrededor de la mesa. A fe mía, creo, por decirlo así, que no puede mirar una garrafa sin poner los ojos tiernos. Pero si la amáis tal cual es, nada hay que decir. A las 9 se fue al colegio y yo la deseé muy buen viaje. 10 minutos después, estrecho la mano a mis amigos. Nos damos cita para el día siguiente. Salgo, despierto al cochero, y no diríais a quién encuentro en el carruaje. A Crinolina Invariabilis, con la criada del pastelero. Al verme, se pone el dedo en la boca. Subo sin proferir una palabra, y nos ponemos en marcha. Caballero Harris, me dice en bastante buen inglés. Caballero Harris, por favor, juradme renunciar a vuestros proyectos contra el rey de las montañas. Me echo a reír y ella se echa a llorar. Me asegura que voy a dejarme matar y yo contesto que yo soy el que mato a los otros. Se opone a que se mate a Hadji Stavros. Quiero saber el motivo y al fin, a copia de elocuencia, consigo que exclame como en el quinto acto de un drama. ¡Es mi padre! Empiezo a reflexionar seriamente. Se me ocurre que es posible recobrar a un amigo perdido sin arriesgar la vida de otros dos o tres. Y le digo a la joven palícara, ¿vuestro padre os ama? Más que su vida. ¿Os ha negado jamás algo? Nada de lo que necesito. ¿Y si le escribieseis que necesitáis a Hermann Schultz? ¿Os lo enviará a vuelta de correo? No. ¿Estáis segura? Completamente. Entonces, señorita, no me queda más que un recurso. A bandido, bandido y medio. Os llevo a bordo de la Fancy y os guardo en rehenes hasta el regreso de Hermann. Iba a proponéroslo, dijo. A este precio, papá, os restituirá vuestro amigo. Y en este punto interrumpí a John Harris diciéndole, ¿y bien? ¿No admiráis a esa pobre niña que os ama lo bastante para ponerse en vuestro poder? Vaya, respondió, quería salvar a su buen padre, y no ignoraba que una vez declarada la guerra no se nos escaparía. Prometíla tratarla con todas las atenciones que un caballero debe a una señora. Lloró hasta el Pireo, y la consolé como pude. Murmuraba entre dientes, yo soy una muchacha perdida. Y yo le demostré, por A más B, que volvería a hallarse a sí misma. Hícela bajar del carruaje y la embarqué con la criada en un gran bote que es el que nos espera allá abajo. Escribí al mismo bandido una carta categórica y envié a la criada a la ciudad con un recado para Demetrio. Desde entonces, la bella dolorida disfrutó a su albedrío de mi cuarto, tratándosela por orden mía como a la hija de un rey. He aguardado hasta el lunes la respuesta de su padre. He perdido luego la paciencia. He vuelto a mi primera idea. He tomado mis pistolas y ya sabéis lo demás. Ahora, explicaos vos, pues debéis tener para contarme un tomo entero. Luego estoy con vos. Dejadme decir antes una palabra al oído de Hadji Stavros. Acerquéme al rey de las montañas y le dije en voz baja, no sé por qué os conté que Fotini amaba a John Harris. Sin duda el miedo me trastornó el juicio, pues acabo de conversar con él y os juro por mi padre que vuestra hija le es tan indiferente como si jamás la hubiese hablado. El anciano me dio las gracias con la mano y yo fui luego a contar a John mis aventuras con Merian. ¡Bravo! Exclamó. Ya me parecía que a esta novela la faltaba algo de amor para ser completa. Y sin embargo, hay en ella mucho, pero no importa. Dispensad, le dije. No se trata de amor, sino de una buena amistad por un lado y de un poco de reconocimiento por otro. Con todo, creo que no se necesita más para que salga un regular matrimonio. Casaos, amigo mío, y escogedme por testigo de vuestra felicidad. Lo merecéis mucho, John Harris. ¿Cuándo volveréis a verla? Gustaría en extremo asistir a la entrevista. Yo quisiera darla una sorpresa y hallarla como por casualidad. Se me ocurre una idea. Pasado mañana en el baile de palacio. Vos estáis invitado a él y yo también. Vuestra tarjeta de convite está encima de vuestra mesa, en casa de Cristódulo. Es menester que hasta entonces permanezcáis a bordo para rehaceros un poco. Tenéis chamuscado el cabello y lastimados los pies. Queda tiempo para poner remedio a todo. Eran las 6 de la tarde cuando el bote de la Fancy nos dejó a bordo de esta embarcación. El rey de las montañas no podía sostenerse y fue menester llevarle hasta el puente. Al verle, Fotini echóse en sus brazos llorando. Gran fortuna debió ser para ella que todos aquellos a quienes amaba hubiesen salido con vida del combate. Mas sufrió al encontrar envejecido de 20 años a su padre, y quizás también al observar la indiferencia de Harris, que la entregó al rey con la franqueza característica de un americano, diciéndole: «Estamos en paz. Vos me habéis restituido mi amigo, y yo os restituyo la señorita. Toma y daca. Mientras más amigos, más claros. Y ahora, augusto anciano, ¿a qué bendito clima iréis a buscar quien os ahorque? ¿Vos no queréis dejar los negocios?» «Dispensad», respondió con cierta altanería. «Me he despedido de la vida de salteador, y para siempre. ¿Qué haría yo en la montaña? Todos los míos están muertos, heridos o dispersos. Es verdad que podría reclutar otros hombres, mas estas manos que han hecho doblar tantas cabezas ya no sirven para nada. A los jóvenes toca ocupar mi puesto, pero les desafío a que me igualen en fortuna y en fama. ¿Qué haré del resto de vejez que me habéis dejado? No lo sé todavía, mas estad seguro de que ocuparé bien los últimos días de mi vida». Fin del capítulo 7. Grabado por Lu G. Calderón.